Hola, buenos días, ¿cómo estás, Gisela? ¿Todo bien? Contanos cómo se están preparando para la jornada del día de hoy, qué es lo que se prevé y después, si querés, nos contás un poquito más sobre el proyecto en sí. ¿Te parece? Bien, sí. Mira, bueno, hoy, bueno, nos presentamos ante el Consejo Deliberante, ¿no? Con una fuerte movilización. Bueno, ¿dónde vamos? Obviamente, como se ve en todos lados y lo que está pasando hoy en día, con todas las necesidades y el ajuste tremendo que está habiendo al nivel nacional, provincial y municipal, obviamente la falta de alimentos a los comedores, esto obviamente que ya no da para más, digamos, es un límite total de, obviamente, un ajustazo hacia los comedores populares, donde sabemos que miles y miles de pibes van a comer, no solamente los chicos, sino que también personas grandes que van a recibir los alimentos a los comedores, y bueno, y digamos, la necesidad obviamente crece cada día más y el hambre ya no, es obviamente que no se aguanta más, y por eso es que hoy nos presentamos hacia el Consejo por estos reclamos. José, contanos un poquito sobre este proyecto que se iba presentando, digo, se hacía a nivel nacional y también a nivel regional, ¿verdad? Exactamente, bueno, hoy se presentó, bueno, presentó nuestra concejal Sandra Becerra, la concejal del GITU, del Partido Obrero, uh-huh. Ha presentado en el Consejo Deliberante un proyecto de entrega de mercaderías a los comedores populares. No solamente estamos pidiendo la entrega de mercaderías a una sola organización, ¿no? Sino que a todos los comedores populares, donde ha sido obviamente abandonado totalmente, digamos, hablando a nivel local, totalmente abandonado en José Cepal los comedores populares, que no recibimos la mercadería ya hace más de 4 meses. Un municipio, un intendente ausente, digamos, hacia las necesidades. Y obviamente que, bueno, digamos, ahora apoyando este proyecto de nuestra concejal Sandra Becerra en el Consejo, obviamente quedamos con todos los compañeros de los comedores populares que decimos que ya esto no banca más, vamos a una movilización y obviamente a presentar, digamos, y que esto salga aprobado desde el Consejo Deliberante, porque, como digo, el hambre ya no aguanta, aprieta muchísimo. Hoy en día nosotros nos festejamos, como yo siempre digo, nos festejamos de que los pibes vengan cada vez más pibes a buscar comida, cada vez más gente a buscar comida, sino que esta situación nos entristece muchísimo y sabemos que todo esto lo que está pasando ajusta brutalmente, ¿no? Hoy también, digamos, a nivel nacional hay una movilización grandísima en Capital, obviamente también denunciando, ¿no? A Milei, a Petovelo, quienes son los responsables de la entrega de mercaderías hacia los comedores populares, donde ellos también decían de que la ministra Petovelo decía de que los alimentos se compraron y se entregaron, pero hoy en día nosotros no hemos recibido ni un paquete de azúcar, ni un paquete de yerba, los comedores siguen desvaciados. Que si no fueran por los mismos compañeros, los mismos vecinos, de la colaboración para poder llevar adelante estos comedores populares, el comedor popular no funcionaría. Entonces todo lo que está haciendo ahora, digamos, el funcionamiento de los comedores, está haciendo a pulmón de los compañeros, de las compañeras ocupadas y desocupados, que obviamente que en base a esta necesidad que estamos pasando, los comedores populares, digamos, es incierto de que se tienen que cerrar, ¿no? Obviamente que los comedores populares están abiertos en ese sentido por la necesidad que está habiendo y por el ajuste que está llevando adelante este gobierno. Sí, justamente eso te quería preguntar, José, digo, porque la necesidad sigue siendo y me imagino que la demanda en estos meses habrá aumentado y cómo se encontraban esos comedores. ¿Ustedes pudieron hacer algún tipo de relevamiento de en qué situación están? Mira, los comedores de hoy en día, como te dije al principio, están funcionando no como debería ser, porque te digo que la necesidad es bastante grande. Sí crecieron muchísimo, muchísimo los comedores en el sentido de las raciones, digamos, que se entregan de alimentos, de la comida y la copa de leche. Y obviamente que, digamos, los comedores están totalmente abandonados. En ese sentido, digamos, nosotros hacemos responsable, como yo digo, esto es obviamente una responsabilidad a nivel nacional, provincial y municipal. Denunciamos digamos, este tremendo ajuste al gobierno, a los gobernadores y obviamente a los intendentes por la falta de entrega de mercadería a los comedores populares. Esto, digamos, ellos decían, Milei dijo de que no hacía falta que los comedores populares estén abiertos. Totalmente incorrecto, porque los pibes hoy en día van a golpear la puerta de los comedores para recibir un plato de comida. Y es totalmente vergonzoso y doloroso decir cuando un pibe va a buscar la comida y decir, mirá, hoy no tenemos para darte de comer. Es bastante doloroso. Entonces, digamos, no podemos decir que los comedores populares no pueden funcionar. Los comedores populares tienen que seguir funcionando porque tienen que albergar y tienen que dar de comer a estas personas que están necesitadas. Porque esto se viene, obviamente, de un ajustazo tremendo, porque esto va a seguir y no podemos seguir, digamos, teniendo familias en la calle muertas de hambre. O sea que el hambre está avanzando junto con todos los ajustes que vienen. Y creo que es lo más importante, digamos, de calmar esto, ¿no? Obviamente, y que la ministra y el presidente vean las necesidades que está viendo en las calles y vea los comedores populares que tienen que funcionar. Esto obviamente que lo tenemos que reclamar y obviamente hacemos responsable a todos ellos de esta situación que está pasando hoy en día en los comedores populares. Bien. ¿Cómo se están preparando para esta movilización? Bien, hemos convocado a los comedores populares de todos los barrios, convocamos también a vecinos, vecinas, digamos, es tremendo porque los mismos vecinos, los mismos compañeros se autoconvocaron también en el sentido de decir vamos a apoyar a este proyecto, porque obviamente que si nosotros no salimos a las calles, nadie nos van a escuchar. Entonces, esperemos que este proyecto que llegue adelante en el Consejo Deliberante, el presidente del Consejo Deliberante apruebe este proyecto y que se entregue urgentemente las mercaderías a los comedores populares, porque esto no va para más. Y bueno, esperemos tener una muy buena respuesta en ese sentido. Buenísimo. José, bueno, desde aquí, como siempre, los micrófonos de la TINCU van a estar abiertos y bueno, esperemos que la jornada sea sumamente favorable tanto a nivel regional como también a nivel nacional. ¿Cómo? Perdón, que se cortó. No, digo que los micrófonos de la TINCU van a estar siempre abiertos y que esperemos que la jornada sea favorable tanto a nivel regional como a nivel nacional. Así que bueno, te mando un abrazo grande y seguimos en comunicación, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias.